Buenas noches y bienvenido y bienvenida a Metal Corner. Comenzamos con el tercer programa de Metal Corner en Radio Utopía, 107.3 de FM, Alcobendas San Sebastián de los Reyes, y a través de radioutopía.es para el resto del mundo. Ya sabes que desde Metal Corner pretendemos dar impulso a las bandas que tratan de hacerse un hueco en el difícil mundo del rock y el metal, sin olvidarnos de los grandes clásicos o no tan clásicos, como por ejemplo lo que estás escuchando, White Snake, Stormbringer, un álbum que está a punto de salir con temas de la época en la que David Coverdale militaba en la banda de la Púrpura Profunda. Como te decía, estás escuchando Stormbringer, versión de Whitesnake del nuevo álbum que van a lanzar La Serpiente Blanca en breve, titulado The Purple Album, con temas de la época en que David Coverdale militaba en esta banda, en Deep Purple. Y yo traía un guión preparado y ahora os iba a poner un tema que sonará a continuación, más adelante, pero la actualidad manda. Y después de la suspensión del concierto de Sociedad Alcohólica en Madrid este fin de semana, gracias a las fuerzas dictatoriales del partido podrido que nos gobierna, pues es obligatorio que suenen estos chicos. Totalmente indignados con lo ocurrido con el concierto de Sociedad Alcohólica. No es que sea lo más grave, la más grave de las atrocidades que ha cometido el gobierno fascista y franquista que nos gobierna, tanto a nivel estatal como en muchas comunidades y ayuntamientos, y en Madrid en concreto nos tienen rodeados por todas partes, pero esperemos que esto a partir del próximo mes de mayo empiece a cambiar, porque estamos hartos. Te habla Javi Rock, Metal Corner. We'll be right back. Estás escuchando Looks That Kill de Motley Crue. Es un tema de su LP South at the Devil del año 1983, nada menos. Por aquel entonces ya hacían estos temazos Vince Neil, Tommy Lee y compañía. Bueno, he dicho por aquel entonces ya hacían, no, por aquel entonces es cuando hacían buenos temas. Después ya empezaron a desparramar más de la cuenta, como bien sabéis. Ahora os voy a poner un tema de una banda francesa que se llama Nogia o Nogia. El tema se titula Golem y esta gente son de Toulouse en concreto. Hacen un post-rock instrumental muy trabajado con el que crean diferentes atmósferas y el tema en cuestión está incluido en un EP publicado el pasado año 2014 y titulado Haste. El tema Golem, la banda Nogia. Recuerda que estás sintonizando Metal Corner a través de Radio Utopía 107.3 de la FM en la zona de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, norte de Madrid, y a través de radioutopía.es en streaming para todo el mundo. Este programa además lo puedes volver a escuchar en directo el jueves de 2:30 a 4 de la madrugada y el sábado de 10 a 11:30 de la mañana. Rock and roll. Por supuesto, también puedes volver a escuchar el programa siempre que quieras a través del podcast que colgamos en las webs de Radio Utopía y a través de metalcorner.blogspot.com. Y el tema que voy a poner ahora se lo quiero dedicar a un colega, a mi colega Gustavo, que seguro que le va a molar. Ellos son los del Leopard, una banda británica de mucha calidad. Y es un tema que pertenece a su tercer LP. Para mí, diría que el mejor, pero bueno, los tres primeros me gustan mucho. El tercer LP es Piromanía, del año 1983. Y el tema se llama Fooling. Thank you. te decía, estos son Def Leppard, el tema Fooling. Y ahora te voy a dejar con un grupazo de Guipúzcoa, concretamente de Irún, llamados Mandrágora Negra, que están actualmente grabando el que será su segundo trabajo. Se publicará en septiembre, previsiblemente, auspiciado por el sello Heaven Music, y el tema que vas a escuchar se titula Debe de haber un lugar. We'll be right back. souls that work forces on a saint that bought crosses. Some of those that work forces on a saint that bought crosses. Some of those that work forces draw the saint that bought crosses. Killing in the name of. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. To die or justify, but wearing the badge, yeah, you're chosen one. To justify, don't deny, but wearing the badge, yeah, you're chosen one. Don't you die or justify, but wearing the badge, yeah, you're chosen one. To justify, don't you die, but wearing the badge, yeah, you're chosen one. Some of those are work forces on the same that bar crosses. Some of those that work forces are the same that brought crosses. Some of those that work forces are the same that brought crosses. Some of those that work forces are the same that brought crosses. Killing in the name of. Recuerda que estás escuchando Metal Corner a través de Radio Utopía, 107.3 de FM, Madrid, zona norte de Madrid, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, y a través de radioutopía.es en streaming para todo el mundo. Lo que suena es Rage Against the Machine. El tema se titula Killing in the Name, estarás más que harto de escucharlo, y es un temazo de su primer álbum, titulado con el mismo nombre que la banda, y que data del año 1992. Disfruta, rock on. A escuchar un tema titulado The Way to Purify, de una banda suiza llamada Attack Vertical. Es un quinteto de metalcore, death metal, que celebra su 15º aniversario, nada menos, y están ahora mismo preparando la presentación de su nuevo LP, que se titula The Great Waste, del que procede este corte que vas a escuchar a continuación. Ellos son Attack Vertical, vienen de Suiza, y el tema es The Way to Purify, sonando en Metal Corner. Yeah. Verdadero temazo de los Foo Fighters, de Pretender se titula y no necesita mayor presentación, porque seguro que lo conoces de sobra, es un temazo que le pone las pilas a cualquiera que se lo lleve a los oídos. Lo que sí te quiero recomendar es que si aún no has visto el videoclip del tema, pues que estás tardando, porque es una verdadera brutalidad. Ya sabes que estás escuchando Metal Corner a través de Radio Utopía 107.3 de la FM, zona norte de Madrid, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, y en streaming para todo el mundo en www.radioutopia.es. We'll be right back. que sonaba anteriormente era un tema titulado When I Feel Wrong, de la banda zaragozana Corpore. Acaban de estrenar un video lyric de este tema precisamente, extraído de su LP She Came Like a Hurricane. Y es una banda, como os decía, maña, y los chicos se mueven con igual soltura por los riffs del new metal que por la electrónica más vanguardista y alternativa. Una banda que desde Metal Corner os recomendamos, y podéis tener más información sobre ellos tanto en su web como en su Facebook, como en www.metalcorner.blogspot.com. Espero que estéis disfrutando del programa de esta noche, tercera edición de Metal Corner en Radio Utopía, donde damos cobertura al metal con especial atención y centrando nuestro punto de mira en las bandas emergentes, pero sin olvidarnos de grandes clásicos y de temazos que, si estás en casa, si estás cenando, si estás a punto de irte a la cama, si estás trabajando, si estás en el coche, seguro que te hacen ver las cosas de otra manera. Disfruta como disfrutamos nosotros. Metal Corner. Y desde luego, hablando, como hablábamos antes, de clásicos, clasicazo donde los haya, este Highway Star de los Deep Purple, un temazo incluido entre otros en su álbum en directo Made in Japan, que es lo que estabas escuchando. Y ahora te voy a dejar con un tema de la banda griega Season of Ghosts, titulado Dream Paralysis. Un tema del que acaban de estrenar el videoclip, extraído de su álbum The Human Paradox. Y es un video que se grabó en directo durante su participación en el festival Metal Female Voices. Banda Helena, concretamente de Tesalónica, con este tema titulado Dream Paralysis. Ellos son Season of Ghost. Y a continuación te voy a poner un tema de un grupo de punk rock de Borja, Zaragoza. Hoy se ve que va el día de maños. Saludos para todos los que nos oigan desde, desde Zaragoza y desde todo Aragón. Este grupo ha publicado su primer trabajo, se titula Intolerancia, y de este se extrae el tema que, como te decía, se titula Conflicto. De su LP puedes encontrar un buen repaso y muy a fondo en la web que te decía antes, www.metalcorner.blogspot.com. Disfrútalo. Despierto, esto no ha sido un sueño, el caos y la duda se adueña de mí. Entraré en tu silencio, escucharás lo que te quiero decir. Un mar de indignación hoy sale a la calle a buscar solución. Ellos no quieren ver, son mentes cegadas por el poder. Esclavos del sistema, luchando, sangrando, muriendo de pie. No pararán ni acción, nuestras fuerzas unidas en revolución. Botes de humo sin dirección, ya no existe la compasión. Lucharé por mis derechos, tengo clara mi condición. Somos muchos mis enemigos, todos unidos con convicción. Resistiendo tus ataques, cuerpo a cuerpo y sin opción. Nueva carga policial, tu violencia vas a desatar. Tendrás que quitarme la vida para no volverme a levantar. Esquivando tu represión, día y noche sin redención. Os estáis quedando ciegos de mirar tanto al sol. Un mar de indignación hoy sale a la calle a buscar solución. Ellos no quieren ver, son mentes cegadas por el poder. Esclavos del sistema, luchando, sangrando, muriendo de pie. No pararán ni acción, nuestras fuerzas unidas en revolución. Son años y años de opresión. Un mar de indignación hoy sale a la calle a buscar solución. Ellos no quieren ver, son mentes cegadas por el poder. Esclavos del sistema, luchando, sangrando, muriendo de pie. No pararán ni acción, nuestras fuerzas unidas en revolución. Como has podido escuchar, los chicos no se cortan un pelo a la hora de demostrar su indignación y su repulsa hacia el sistema actual en el que vivimos, y yo no paro de darle vueltas, me vais a perdonar, al tema de la suspensión manu militari del concierto de Sociedad Alcohólica en Madrid. Y es que, como decía antes, nos afecta directamente porque nos movemos en el mundo de la música, del rock, del metal. Pero por supuesto que no es ni mucho menos lo más grave de lo que está haciendo este gobierno, que nos hace retrotraernos a los tiempos más amargos de la dictadura, esa de la que se suponía que habíamos salido en el año 75, pero que, como puedes ver, más bien parece que está muy presente. Los casos de niños robados durante décadas, que nadie investiga porque los jueces forman parte del sistema corrupto, la cantidad de personas que siguen en las cunetas sin que el Estado ni ninguno de sus poderes haga nada por devolverles la dignidad, bueno, no devolverles la dignidad, por devolverles lo que se merecen, el respeto que se merecen gente inocente, las calles que tenemos en nuestros pueblos y ciudades con nombres de asesinos fascistas, todos los poderes económicos en manos de franquistas o de sus herederos. Y lo peor con todo, ni siquiera es eso, lo peor es que una gran mayoría de ciudadanos o lo que coño sean, podemos decir coño ya a estas horas, ¿no? Siguen indiferentes ante todo esto y con sus votos putrefactos siguen perpetuando esta vergüenza. La verdad es que es asqueroso. Pero bueno, no nos vamos a poner tan tristes y tan serios porque aquí estamos para pasar un buen rato y vamos a darle un repasito a los conciertos que va a haber en las próximas fechas, un repaso a la agenda. Y por ejemplo te podemos contar que Agresiva estarán el 14 de marzo en la cuarta edición del Screaming for Metal, que se celebrará en la Sala Excalibur en el madrileño barrio de Vallecas. Además de ellos, Agresiva, estarán los franceses Vulcain y los portugueses de Unholy. Por otro lado, también te puedo contar que ya está el cartel definitivo del festival Too Fast Prog, que se celebrará los días 15 y 16 de mayo de 2015 en la Sala Para Haberse Matado de Valencia. El día 15 estarán actuando Ciconia, Morgana vs Morgana, Psycho Sound y Kai Mars. Y el día 16 podrás ver y disfrutar de Cheetos Magazine, Noah Hysteria, Perby Perkin y The Third Grade. Los irlandeses de la banda God is an Astronaut, un nombre que me encanta, visitarán la Sala Arena de Madrid el día 6 de mayo. Los finlandeses Lordi, que te sonarán de porque participaron en Eurovisión hace ya unos años y creo que ganaron además, disfrazados en plan demoníaco, van a hacer una pequeña gira por Madrid, por España, perdón, y van a estar en la Sala Penélope de Madrid el día 19 de marzo, el 20 en Bilbao en la Sala Santana 27, el 21 en Avilés en la Sala 4. Y el día 22 en Delicias, en Zaragoza. Por otro lado, también te puedo contar que, especialmente para los afortunados que acudan al Hellfest, al festival francés, el próximo mes de junio, donde habrá gente del equipo de Metal Corner para cubrir el evento y luego darnos toda la información y toda la envidia del mundo. Os comento que en la web de Metal Corner, www.metalcorner.blogspot.com, podéis consultar los horarios de todas las actuaciones, porque ya los ha hecho públicos la organización del festival. También te contamos que la gente de Alquimia estarán en la Sala Garaje Beat Club de Murcia el próximo sábado, día 14 de marzo. Y finalmente decirte que Saratoga este fin de semana hacen doblete por Tierras del Norte. El viernes 13 estarán en Gijón y el sábado 14 estarán en Irún. Recuerda que escuchas Metal Corner a través de Radio Utopía 107.3 de FM para la zona norte de Madrid, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, y en streaming para todo el mundo en www.radioutopia.es. Y como te decía antes, como nos gustan los clásicos, pues vamos a ir con otro clasicazo. El tema Forever de Y&T, Yesterday and Today, la banda de Dave Menichetti. Un tema del LP Black Tiger del año 1982. Un temazo increíble que Cada vez que lo oigo se me ponen los pelos de punta, sobre todo con ese solo de guitarra impresionante. Ahora vamos a cambiar de registro, vamos a escuchar a una banda coruñesa que se llama Truth or Consequences y un tema titulado All is Mirror, que es el adelanto de lo que será su nuevo trabajo y que se titulará Origins. En cuanto acabe Dave Menichetti, en cuanto acaben Dave Menichetti y compañía, estarás escuchando a Truth or Consequences, All is Mirror. Menos 9 minutos, estás escuchando Metal Corner en Radio Utopía 107.3 de FM y a través de www.radioutopia.es. Este programa dura hora y media, pero a mí se me pasa volando. Estamos ya a menos de 10 minutos para el final y te voy a dejar con otro temazo: Rock On. We'll be right back. es Illegal Eye Song, lo que está sonando, un tema de Velvet Revolver, extraído de su primer álbum titulado Contraband. Y vamos a ir cerrando el programa con este tema de Symphony X, titulado The End of Innocence, incluido en su LP Iconoclast y publicado en el año 2011. Recuerda, Radio Utopía, todos los martes, de 10 y media a 12 de la noche, en el 107.3 de la FM en la zona norte de Madrid, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, y en streaming para todo el mundo en www.radioutopia.es. Todo lo que escuchas aquí y mucho más lo tienes ampliado y analizado a fondo en www.metalcorner.blogspot.com. También puedes volver a oír este programa el jueves de 2 y media a 4 de la madrugada y el sábado de 10 a 11 y media de la mañana. Recuerda, Metal Corner, un equipo que trabaja para el rock y el metal. Sabes, esto es Metal Corner, Radio Utopía. Cuéntaselo a todos tus colegas, a toda tu gente, si les gusta el rock, si les gusta el metal. Tienes una cita con nosotros todos los martes las 10:30 de la noche y hasta las 12. Metal Corner, Rock On, nos vemos el martes.